quieres bailar, ponte de lado si quieres gozar, ponte de lado si quieres sentir, ponte de lado pa' que bailes la pachanga. Si quieres bailar, ponte de lado si quieres gozar, ponte de lado si quieres sentir, ponte de lado pa' que bailes la pachanga. ¿Cómo tú quieres que no baile? ¿Cómo tú quieres que no goce? Si con el ritmo de pachanga baila la gente que es un goce. Si quieres bailar, ponte de lado si quieres gozar, ponte de lado si quieres sentir, ponte de lado pa' que baile la pachanga. Si quieres bailar, ponte de lado si quieres gozar, ponte de lado si quieres sentir, ponte de lado pa' que baile la pachanga. Yo no sé, niña, qué tú sientes cuando tú mueves la cintura, yo solo sé que a ti te gusta pa' pachanguear con sabrosura. Si quieres bailar, ponte de lado si quieres gozar, ponte de lado si quieres sentir, ponte de lado pa' que bailes la pachanga. Pachanga que va, va, va, pachanga de lao, lao, lao, pachanga que va, va, va, pachanga de lao, lao, lao. Pachanga que va, va, va, pachanga de lao.